que es demasiado cómodo para pensar por su cuenta y erigirse en su propio juez, se somete a las prohibiciones tal como las encuentra. Eso es muy fácil, pero otros sienten en sí su propia ley. A esos les están prohibidas cosas que los hombres de honor hacen diariamente y les están permitidas otras que normalmente están mal vistas. Cada cual tiene que responder de sí mismo. Esta explicación podría corresponder a la obra conocida como Demian, del escritor de origen suizo Hermann Hesse, quien tras la Primera Guerra Mundial decidió plasmar en primera persona el paso de la niñez a la madurez de este personaje. Bien, pues esta noche nos gustaría analizar todo un clásico de la literatura y para ello contamos con la presencia del doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias. Antes de entrar en los detalles de esta extraordinaria novela de Hermann Hesse, Demian, ¿por qué se dice que se trata de un libro de formación? En realidad es interesante analizarla, para empezar, recomendada a todo el público que nos está escuchando, que le den una ojeada a esta obra. Notarán que hay una guía, una especie de proceso de transformación, de formación, que va a pasar Emily Sinclair durante las etapas que se narran en la obra. Pasando del niño, viviendo en ese entorno idealizado de los padres, del bien, del mundo, de lo bello, lo controlado, lo que todo estaba, al mundo de la oscuridad que él enfrenta. Y de ahí empieza su madurez, un largo camino que le va a llevar a través de conocer a personajes como Franz Kramer, a Max Demian, a Beatriz y finalmente a la madre de Demian. Todo ese largo camino le va formando, le va haciendo un hombre, se va encontrando a sí mismo. Lo que está claro es que él firmó bajo un seudónimo al principio, de Emil Sinclair, uno de sus protagonistas, ¿no? La obra se publicó la primera vez en 1919, doctor Jaulí, pero a este respecto, ¿en cuántas partes está dividida Demian? Bueno, habla primero de primero Demian habla en primera persona, él narra su vida, empieza narrando su primera etapa y va mencionando la primera fase, la fase que ya indiqué, que es la etapa de la vivencia con sus padres, ese mundo idealizado. Y de ahí, cuando va a la escuela y empieza a tener, aspirar a percibir ese otro mundo, el mundo de la calle, el de las cosas extrañas, las cosas que son diferentes. Y ese misterio se empieza a revelarle él, la parte oscura de su naturaleza. Y esa es la segunda etapa que se menciona, sobre todo cuando conoce a Franz Kramer en la escuela. Esa etapa es difícil. Él vive obsesionado por este chico, presionado por él, perseguido y acosado, hasta que surge también en la escuela otro estudiante, que es Max Demian. Él es totalmente diferente a Franz Kramer. Es un chico muy maduro para su edad, además de sumamente inteligente y con una capacidad de influir en todos mentalmente. Tenía unas capacidades especiales. Inmediatamente Emily Sinclair se siente atraído. Esa es la siguiente parte de la obra. O sea, primero la etapa de la niñez y la tentación del mundo que estaba más allá de los padres. Segunda, el tocar la parte oscura, el mundo del dolor y sufrimiento al que se ve sometido. Después, la tercera parte, el mundo, vamos a decir, recobrado, pero desde otro punto de vista, con Max Demian. Y después el abandono de Max Demian. Llegado un momento, Max Demian se separa y él y Emily Sinclair se separa de los padres, abandona a los padres y esa es la cuarta etapa. Hace su vida, pero se pierde, se siente solo, abatido y cae en el alcohol, ¿sí? Se empieza a tomar, pero para expresar esa sensación. Ah, y además conoce a Beatriz, esa es la quinta etapa. ¿Y Emil quién es? Emil Sinclair es el personaje principal. O sea, es el Demian que es Hermann Hesse. No, mire. Emil Sinclair es el personaje principal. Franz Kramer es la maldad. lo que vamos a hablar después, que es la parte sombría de sí, pero Emil Sinclair era el seudónimo de Herman Hesse. Sí, así. Quien lo hace un protagonista de Demian. Ah, vale. Ya sé cuál es la pregunta. Sí, cuando él obtiene un premio, Herman Hesse obtiene el premio por una de las mejores obras escritas, y se descubre que su seudónimo no era un joven, sino que era un hombre ya mayor, o bueno, un hombre maduro, porque no era mayor en esa época. Él devuelve el premio y, por supuesto, se sabe que ese premio le permite, junto con otras obras, obtener el premio Nobel en el año 1946. Sí, casi refleja Emily Sinclair la crisis, el drama que vivió después de la Primera Guerra Mundial Hermann Hesse. Él cuestiona todo y se siente desesperado. Entonces, la obra tiene un reflejo en gran parte del proceso de formación por lo que pasa Hermann Hesse en aquella época, pues vamos a decir todavía bastante joven, porque él nace en 1870 y tantos, casi 1880. Relativamente estaba a veintitantos años, 20, no, 30 años más, o 30 y tantos años. Doctor Jolly, por consiguiente, Demian, esta obra de Hermann Hesse no deja de ser una obra autocrítica, autobiográfica. Es una mezcla, ¿no? Porque tiene mucha influencia de Nietzsche, el famoso filósofo alemán, y también tiene mucha influencia del doctor Jung, Carl Gustav Jung, porque lo conoció. O sea, aquí hay una serie de elementos, si tú ya vienes, recuerdas cuando vimos la obra de Siddhartha, también de este autor, hay una serie de elementos que se entremezcla en la obra. Aquí hay influencia gnóstica de la gnosis de los primeros siglos de la era cristiana, porque aparece por ahí una famosa idea llamada Abraxas, pero eso es, más adelante podemos tocarlo. Lo interesante acá es que sí, hay una mezcla de la desesperación de salir de una Primera Guerra Mundial, de la etapa que pasa, de la crisis que pasa Hermann Hesse en el personaje. Él conoce a Max Demian, ¿no? Un chico más grande que él, que comienza a estudiar en su mismo colegio, sí, ¿verdad? Y a partir de entonces, ¿qué es lo que sucede entre ambos personajes? Primero, deja en paz Franz Kramer a Emily Sinclair, porque Demian se da cuenta de eso y interfiere, y el otro, sin decir mucho, se separa, deja ya en paz. Y aquí empieza a haber una gran relación, porque incluso acaba por pasarse a su clase de religión, y están los dos juntos, y empiezan a dialogar de temas muy diferentes a lo que la mayor parte de los chicos adolescentes podían tratar en el momento, y empieza entonces a hablar, por ejemplo, Max Demian le empieza a hablar de que el mundo no solamente es bonito, como es el que ha vivido, sino también hay oscuridad, hay aspectos, hay dolor, hay sufrimiento. Entonces empieza a descubrir ese mundo y empieza a madurar Emily Sinclair, empieza a dar pasos para salir de la niñez y empezarse a convertir en un hombre. Esta etapa está marcada por una gran relación, un gran acercamiento entre los dos, hasta que Max Demian se separa. En este momento, Emily Sinclair se siente, en parte, necesita salir a buscar su destino, su propia vida, y abandona el hogar, deja a sus padres y se va a vivir solo, buscando en esa búsqueda encontrarse a sí mismo. Es interesante que además del tema del alcohol, conoce una mujer, Beatriz. Yo cuando lo estuve analizando me recordó a la Beatriz de Dante. Es lo que te voy a decir. ¿Verdad? Aunque aquí Beatriz juega el papel del amor imposible, el amor que todo joven tiene a veces, o que hemos tenido, porque creo que tú y yo hemos tenido también esos amores que de chicas que nos han atraído cuando éramos jóvenes, pero que ni siquiera tuvimos la oportunidad porque pues no se fijaban en nosotros, ¿no? Entonces, Emily Sinclair idealizando a esta chica Beatriz y envuelto en la droga en el alcohol para ser aceptado por sus amigos, lo único escape que tenía era pintar. Empieza a pintar. Y en ese escape, él hace una pintura de una mujer. Una mujer misteriosa, ¿no? Que no se sabe quién era. Además, empieza a tener sueños en aquella época. Sueños muy extraños. Sí. Uno de los más extraños es el que le narra por carta a Max Demian, porque no lo entiende. Él dice que está soñando que... está comiéndose... Que un pájaro se le mete por la boca y que se lo empieza a comer por dentro. Que Demián lo obligaba a comérselo, ¿no? Sí, que era Demián el que le ayudaba a devorar, a meterse el pájaro, y este empezaba a devorarle las entrañas para luego emerger de él. Y incluso Demián lo pintó. Pintó también el pájaro y le recordó algunas cosas de su casa, ¿no? Entonces, emocionado, le escribe y le dice, le cuenta el cuento a Max, y Max le dice: el que quiere nacer tiene que romper un mundo. Es muy interesante esta declaración. El que quiere transformarse debe romper el mundo en que ha vivido. El que quiere llegar a convertirse en un ser humano completo debe acabar con el viejo que ya no le permite transformarse. Debe dejar desmoronarlo. O sea, es un proceso de transformación, de transmutación alquímica, la que le está diciendo, pero dentro de su naturaleza, ¿no? Esa es la simbología. Ahora, dice, debe abandonar su mundo, romper un mundo, porque ese huevo, él sueña con un huevo, dice, tiene que romper el pájaro, el huevo, y volar hacia Dios. O sea que, de alguna manera, ya olí, doctor, Demián no deja de ser un maestro para Emil, sí, ¿no? Es un formador. Diciéndole, bueno, estabas muy bien, muy calentito, muy cómodo en lo bueno, era tu familia, sí, tu entorno. Muy bien. Sí. Y saliste a la calle y te encontraste con el monte, los pájaros, lo malo, ¿no? Las guerras. Sí. Y, pero no vuelvas a tu parte buena, porque eso es como esconderse en un caracol, en un caparazón, ¿no? Tienes que conocerlo todo, pero si vuelves sabiendo a qué te vas a encontrar. Que no, sí, todo es bueno y todo es malo. O sea, la idea era, yo lo que opto, porque cuando yo recuerdo la historia del Buda, si tú recuerdas, el Buda vivía en un entorno idealizado del padre para que no supiera lo de la famosa profecía, pero un día se escapa con su amigo y ve el dolor, el sufrimiento, la vejez, la enfermedad. Uh-huh. Y él se da cuenta que ese mundo idealizado era un mundo ficticio, que había una utopía ahí, que realmente el mundo era una combinación de elementos, y ahí empieza su peregrinar del Buda, y en este caso de Demián. El problema es que Demián, al caer en la adicción al alcohol, pues estaba perdiendo, y vuelve a aparecer Max. O sea, M.L. Sinclair se estaba perdiendo, entonces surge Max nuevamente, Max Demián, y lo saca, y vuelve a recuperarse. Y es ahí cuando viene lo de los sueños, etcétera, etcétera. Es interesante el tema del sueño porque me gustaría completarlo. Dice, el pájaro vuela, rompe el cascarón, rompe el mundo, su mundo, y vuela en búsqueda de Dios. Y ese Dios se llama Abraxas. ¿Quién es Abraxas? Es muy interesante. Este es los basilidianos, que es una secta gnóstica del segundo siglo de la era cristiana, le adoraban. Abraxas significa la palabra sagrada. Y en términos de numerología, Abraxas tiene la numerología de 365 días. O sea, hay mucho tras del término, tras de la deidad. Porque esta deidad era una combinación de un demonio y de un dios. Sí, era el bien y el mal personificado, pero integrado. Entonces, llama la atención, en realidad, este enfoque que le da Hermann Hesse y lo que le dice Max Demián, ¿no? La búsqueda de ese equilibrio. Y a mí también me recordó mucho esas palabras que se decían en la Edad Media, sobre todo los alquimistas que hablaban de la terminología, del ocultismo, que hablaban y decían que Deus es demonios inversus. En latín es Dios es el demonio invertido, que no puede haber dos dioses, que no puede haber una divinidad buena y una mala, que hay una sola, pero esa sola muestra dos aspectos, y que el hombre debe, en su desarrollo, integrarlos. O sea, nacemos con los aspectos separados polares, lo que conocemos en la psicología junguiana como la sombra, uh-huh, que todos llevamos, que hemos ya tocado ese tema en otras entrevistas, y la parte superior. Aquí Max Demián es la mente superior. Es muy interesante porque él es el guía, es el maestro interior de Emily Sinclair, entre la luz y la oscuridad que significaba Franz Kramer. Por eso atrae tanto la obra, porque está hablando de tu lucha interior. Los personajes son aspectos de cada uno de nosotros. Y para rematar, la madre, que todavía falta, la historia nos dice que... La madre de Demián. De Demián. es la Beatriz quien la había tenido en los sueños. No, Beatriz es el amor ideal. Sí, pero que de alguna manera ese amor ideal lo ve reflejado en la madre de Demián. Porque dice que cuando se encuentra con la madre después de una larga búsqueda... Se da cuenta que es ella. Encuentra a la madre de Demián y se da cuenta que primero le atrae. No solamente le atrae sensualmente, pero también le da compasión, cariño. O sea, la madre de Demián mezcla maternidad, atracción, la atracción de la mujer con toda su fuerza, su feminidad. La madre de Demián representa el alma. Sí. Entonces, por eso es la madre de Demián. Demián es la mente superior, Franz Krommer es la sombra y Emily Sinclair es la pobre personalidad que está buscando su destino. Al final llega la guerra, ¿verdad? Sí. La guerra mundial y a punto de morir Demián, ¿verdad? Resulta que... Se libera, por primera vez se da cuenta Emily Sinclair de encontrarse a sí mismo. Está con Demián cuando muere, porque él también se va a la guerra. Y después de haber conocido a la madre, él se recupera a sí mismo. O sea, en realidad, Beatriz, la madre, había sido siempre ese aspecto que lo atrajo hacia su realización. Uh-huh. Larga relación con la obra del Dante y con otras obras que hemos analizado. Pero quizá para terminar... ¿La moraleja de la historia cuál sería, doctor? La moraleja de la historia. De que todos tenemos algo de Caín y Abel. Eso. La mayor parte de la gente se identifica con Abel. Pero aquí le dice Max Demian a Emily Sinclair, todos somos Caín, porque todos llevamos la sombra, ese aspecto oscuro en nosotros. Es en ese equilibrio que debemos buscar en la gran oportunidad de ser humanos. La mayor parte de nuestros escuchas no les sorprenderá estos términos que estamos utilizando en esta obra, que recomendamos, súper recomendada. A pesar de que haya sido una obra escrita a principios del siglo pasado, vale mucho por lo que contiene, por la esencia, pero sobre todo porque nos toca el corazón y nos dice, tú puedes y tienes la obligación de integrarte, de buscar esa unión entre lo que sería Franz Krommer y de Max Demian y el alma. El alma, que aquí hemos comentado y venimos hablando y comentado tantas veces. Bueno, pues vamos a recomendar este libro de Hermann Hesse, Demián, ¿verdad? Uh-huh. Y lo hacemos como lo venimos recomendando con diferentes argumentos que el doctor Isaac Jauli, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, nos viene mostrando. Hemos hablado con él de diferentes libros sagrados, ¿verdad? Uh-huh. Desde el Popol Vuh, pasando por el libro tibetano de los muertos, etcétera, etcétera, muchos libros. Literatura mítica como la de Homero. Exactamente, todos los presocráticos, Platón, etcétera, etcétera, libros que desde luego nos van a ayudar en nuestro crecimiento personal. Doctor Isaac Jauli, no te vayas muy lejos porque sí que me gustaría que participes después. Sí, sí, estaremos acá. En la tertulia que tenemos preparada sobre la memoria celular, ¿verdad? Muy bien, sí. Eso será dentro de un ratito, vamos a hablar inmediatamente con el maestro Manuel. Tiramos también un mensaje de una buena clarividente que tenemos, que está en Aconte, creo que tenemos la publicidad ahí. Isaac, mil gracias. Gracias a ti, por estar con nosotros y no te vayas lejos, ya te digo que te quiero aquí en la tertulia. Gracias, ¿eh? Y saludo al público por la oportunidad. Faltaría más, todo un placer. ¿Cuándo tienes ya preparado el tema de los talleres y los cursos y seminarios que vas a poner en marcha? Todavía no. Sí, no, pero será hasta octubre. ¿Hasta octubre? Sí, porque me dijeron que hay unas vacaciones... Es muy complicado para mucha gente, incluso he preguntado. ¿Me vas avisando? Sí, para va a ser todo conocer. Octubre, todos los lunes de octubre. Ya conocen la mayor parte que los que han asistido, de 7 a 8 y media de la noche. De octubre aún queda mucho, daremos información antes de que llegue octubre para que pueda apuntarse todo el mundo. Digo que quiera. Hablamos de Tania Conde, clarividente, y esa mujer que tiene el don o la potestad de ver el alma de las personas. Un pequeño mensaje que habla de esta buena mujer, de esta buena profesional, de esta especialista en ver el alma y en solucionarnos esos problemas que de verdad están influyendo de forma negativa en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Compañeros, cuando queráis.